qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mac Miller tendrá una pieza póstuma. Ha pasado algún tiempo desde que el cantante falleció, pero todavía hay mucho interés en el nuevo material. Ahora hay algo en camino, ya que una colaboración entre él, la banda de Anderson .Paak, The Free Nationals y Kali Uchis está a punto de llegar. La canción se llama Time, y Paak, quien dedicó una canción a Miller durante su presentación en Coachella este año, lo anunció en Twitter. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.